Tiempo libre. Enviar mensajes. Escuchar música. Hablar por teléfono. Hacer fotos. Hacer los deberes. Ir de compras. Leer. Navegar por internet. Ver la tele. Utilizar las redes sociales. Salir con los amigos. Ir al teatro. Salir con mi novio. Salir con mi novia. Tocar la guitarra. Tocar el piano. Tocar la batería. Escribir cuentos. Jugar a la consola. Ver una película.